Aquí comienza La Folía, el programa de música antigua de Radio Universidad de Salamanca. Como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Recibid un saludo de quien os acompaña al micrófono, Luis Martínez. Comenzamos. Es un día singular para nosotros, ya que este es el programa número 50 de La Folía. Lo celebramos con un programa especial en el que distintos colaboradores que han pasado por estos micrófonos realizarán su propia sección para conmemorar este aniversario. Pero antes, yo he elegido unas cuantas piezas con las que también quiero celebrar la fecha. Todas ellas pertenecen a cancioneros musicales españoles de los siglos XVI y XVII. Un pequeño avance de lo que trataremos en un programa futuro. Rodrigo Martínez, al pasar está pensando que eran vacas, silbaban las Rodrigo Martínez, a tangar. Rodrigo Martínez, matangalino, los tus manzanillos llévalos el río, ay, pensando que eran vacas silbaban las Uno de los ejemplos más conocidos de la literatura musical es el llamado Cancionero Musical de Palacio, una recopilación realizada en tiempos de los Reyes Católicos. En él encontramos una gran diversidad de autores, pero del que más obras hay es del famoso Juan de la Encina. Considerado padre del teatro español, 63 de las más de 400 piezas del cancionero son de su autoría. Seguro que nuestros oyentes han oído varias obras de Juan de la Encina, incluida la que vamos a escuchar. Esta es la titulada Hoy comamos y bebamos. Un alegre villancico que invita al goce del presente y a no pensar demasiado en el mañana. Una clara alusión al tópico literario del Carpe Diem. La letra del villancico dice así: Hoy comamos y bebamos, y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. Por honra de San Antruejo, parémonos hoy bien anchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo. Que costumbre es de concejo, que todos hoy nos hartemos, que mañana ayunaremos. Con un ritmo agitado y de carácter popular, este Hoy comamos y bebamos es el villancico con el que acaba la égloga número 6 de Juan de la Encina. Lo escuchamos con el grupo Esperión 20 bajo la dirección de Jordi Sabal. Con buen santo, porque nombre nos acoge. vamos a Calcapó, que mañana hay gran quebranto. Mañana viene la muerte, y vamos como vos fuerte, vámonos para el ganado. No te perderemos la espada, que comiendo nos iremos, y mañana ayunaremos. Y después de Juan de la Encina, nos vamos a otro autor, que encontramos también en el Cancionero Musical de Palacio, Juan de Urrede. De origen flamenco, Johannes Wrede, en castellano Juan de Urreda, estuvo al servicio del primer duque de Alba, García Álvarez de Toledo, y de Fernando de Aragón. Este villancico a tres voces alude, como otros tantos de estos cancioneros, al amor. En este caso, a un amor en la distancia, un amor que parte. La letra dice así: muy triste será mi vida los días que no vos viere, y mi persona vencida del dolor de la partida morirá cuando muriere. Y vivirán los pensamientos que con vos siempre he tenido. No morirán los tormentos dados sin merecimientos que de vos he recibido. Pues será ya conocida mi vida cuantos quiere, y mi persona vencida del dolor de la partida morirá cuando os viere. Escuchamos este Muy triste será mi vida con el ensemble Gilles Vinsois. Thank you. Otro ejemplo es el Cancionero de Medinaceli, recopilado a mediados del siglo XVI. En él, como en los anteriores, encontramos música de varios autores. Entre otros está el poema Claros y frescos ríos, de Juan Boscán. Este vuelve a la temática de la ausencia de la persona amada, hablando a los árboles y ríos de la desdicha que sufre. Fue musicalizado por el famoso vihuelista Alonso Mudarra. Lo escuchamos con la soprano Nuria Rial y el vihuelista José Miguel Moreno. Y después de este Claros y frescos ríos, dejamos los cancioneros y nos vamos a las colaboraciones especiales del programa de hoy. Ahí va la primera. Hola a todos los oyentes de La Folía. Soy Violeta Salvador. Quizás algunos me recuerden por alguna colaboración en un par de programas el año pasado, o un par de muchos. Y bueno, saludos a todos. Gracias a Luis por dejarme hablar un poco por motivo del 50 programa de La Folía. Y bueno, pues para este 50 programa especial he elegido una obra que me gusta mucho. Gracias a mi profesor de clave, Alfonso Sebastián, que también ha participado en el programa más de una vez, así que seguro que ya lo conocéis, cuando me propuso estudiarla. La verdad es que fue amor a primera escucha. Es una alemanda de la suite en la menor de Jean-Philippe Rameau, compuesta más o menos, no se sabe muy bien, sobre 1727-28, mientras Rameau estaba en París. Bueno, esta alemanda es, por hablar un poco de la forma, es una forma bipartita, con dos secciones bien diferenciadas que se repiten. Y una de las cosas que más me gustan de ella es el inegal, que es típico de la interpretación francesa. Aunque no esté en la partitura, sí que el ritmo de sincopado de tan, ta, tan, ta, tan, pues se puede escuchar muy bien en la versión que voy a poner. La versión que he elegido es una del clavecinista inglés Trevor Pinnock, muy famoso y muy bien clavecinista. Lo toca en un clave, pues suena muy bonito. Había pensado poner otra en piano, pero bueno, ya que es un programa historicista, pues voy a hacer honor a ello y bueno, espero que os guste. Thank you. Hemos escuchado, por recomendación de Violeta, una alemanda en la menor de Rameau. Gracias a Violeta por su colaboración. Ahora vamos con la segunda intervención de este programa especial. Hola, soy Javier Guijarro y me quiero unir a la celebración de este 50 aniversario de la Folía proponiendo algunas de las músicas más gamberras que se escribieron en el siglo XVI. Curiosamente, estas músicas que vamos a escuchar están escritas por uno de los compositores que forman la Santa Trinidad de los compositores polifónicos religiosos de esta época. Junto a Palestrina y Victoria, Orlando di Lasso está considerado normalmente el gran exponente y uno de los picos más altos de la polifonía renacentista, ¿no? La mayor parte de su producción es música religiosa, aunque también escribió muchísimos madrigales y chansons francesas y ese tipo de cosas, que música profana, digamos, pero también muy seria. Sin embargo, Orlando di Lasso compuso dos colecciones, como ya digo, de música bastante gamberra. Eran las canciones que en aquella época se conocían como villanelle o villanelas, que tenían su origen en la música napolitana de principios del siglo XVI, pero que en la segunda mitad del siglo se habían convertido en un género que se cultivaba en toda Italia y, a partir de Orlando di Lasso, en toda Europa. Como digo, Orlando di Lasso compuso dos series de canciones, una cuando era bastante joven, cuando tenía apenas 20 años, y la otra, que es la que vamos a, las piezas que vamos a escuchar pertenecen a esta segunda, en su madurez. De hecho, hay una carta suya a su patrón, en la que dice que se avergüenza un poco de siendo tan viejo haber compuesto estas cosas tan poco apropiadas, ¿no? Sin embargo, pese a todo a su fama y demás, Orlando de Lasso era un tipo con bastante sentido del humor, y en las cartas que se conservan de él, esto lo vemos, que siempre estaba haciendo chistecillos, sobre todo de carácter sexual, y esto se va a traducir, se va a reflejar muy bien en estas piezas que vamos a escuchar. Bueno, esta colección a la que hacemos referencia lleva el título de Villanelle, Moresche e altre canzoni, es decir, villanelas, morescas y otras canciones. La primera que vamos a escuchar es precisamente una de estas morescas, cuyo título hace referencia a que son una especie de chiste sobre los moros. Entonces son un poco incorrectas políticamente, porque bueno, lo que hace es burlarse de ellos y sobre todo burlarse de su lenguaje, ¿no? La primera, esta que vamos a escuchar, se titula Alalá Pia Calía y es una canción con un texto bastante curioso, totalmente intraducible porque no llega a decir nada, pero en el texto lo que hace es una especie de diálogo macarrónico en diversas lenguas, ¿no? Entonces, por un lado está la imitación del hablar de los moros, con muchas as. Luego está una imitación de los alemanes y hay una imitación de incluso del latín, ¿no? Pero realmente lo que dice no tiene ningún significado y son todo cosas más o menos onomatopéyicas, ¿no? Como veréis, la interpretación es también un poco gamberra. Es la interpretación del concierto italiano que dirige Rinaldo Alessandrini y pese a la burla que hacen, que es muy apropiada para la canción, a mí me parece que está muy bien cantada. Bueno, después de esta canción tan extrovertida, vamos a ir con otra canción de esta misma colección, un poco más seria, quizás, pero que nos presenta uno de los recursos típicos de este género de música. Es una canción que se titula Hola, o qué boneco, es decir, hola, qué eco tan bueno, en la que Orlando di Lasso lo que hace es justamente eso, ¿no? Esta es una canción a 8 voces, 4 forman la voz, digamos, el coro principal, y las otras 4 lo que hacen es responder como si fuera el eco, ¿no? Y toda la canción está escrita así. Se supone que es una persona que dice cosas para que el eco le devuelva su voz, ¿no? Y está hecha de principio a fin así. Entonces el segundo coro suena en eco, y es la gracia un poco de esta canción. Digamos, el texto tampoco tiene nada. La persona le va diciendo cosas más o menos típicas al eco para que conteste, y el eco contesta. Bueno, y ya la última canción que os propongo es justo la última de esta colección de villanelas de Orlando di Lasso, y se titula Zanni piassi patrò. Está escrita en dialecto napolitano. Orlando di Lasso había estado en Nápoles varias veces, pero no se sabe muy bien quién le escribió las letras para estas canciones. Algunas se supone que las escribió él mismo, otras probablemente las cogió de poetas populares italianos. Esta, en todo caso, parece que domina tanto el dialecto napolitano que resulta un poco difícil pensar que la escribía él mismo. En todo caso, es una canción también a 8 voces, pero representa un diálogo entre 2 personas. Uno es un patrón, Pantaleón, que es el amo, digamos, y Zanni, que es su criado. Entonces, es un diálogo un poco absurdo en el que el patrón llama a Zanni. Cuando por fin le encuentra, el Zanni este, el criado, está totalmente borracho y le contesta cosas un poco sin sentido. Le dice que ha perdido el tapón de la tinaja de vino y que tiene que seguir bebiendo. El otro le dice que la tape con la nariz. Bueno, una cosa un poco absurda. Al final, cuando consigue taparlo, le dice que todavía no puede ir porque tiene que escribir un soneto, y al final se despiden como si no hubiera pasado nada y cada uno se va por su lado, ¿no? Es un diálogo totalmente absurdo, pero trufado con todo este tipo de onomatopeyas y dobles sentidos que hacen referencia a cuestiones sexuales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, un poco como el anterior, el coro se divide en dos. Uno es el patrón y otro es el criado. Y bueno, con esto os dejo, y deseamos que la folía cumpla muchos programas más. Oh, patrón, che cosa? È l'estrone. capaltron. Olle chi non esserbe l'ho trovata, ma sto proprio questo rinfuso. Perdonemme, patro, che non posso venir. Ma perché non posso venir, Castronasso? Perché voi componer un sonetti. Allaro, mi credo che ti sembri ago. Signor, sì, alla fe. Su dorme il figlio d'un porco. Oh, patron, che gosto, ma ricomandomi. Addio, Zanni. Addio, patron. Addio. Addio. Addio. Addio. Addio. Addio. Addio. Muchas gracias, Javier, por estas tres canciones graciosas, tan pícaras, de Orlando Di Lasso. Esperamos verte por el programa muy pronto. Y ahora llegamos a la sección de poesía que inauguramos hace muy pocos programas, Verso a Verso, con Félix Población. Verso a Verso, la sección de poesía de La Folía, dedica este programa hoy a José Manuel Caballero Bonal, con motivo del 50º programa de La Folía, un poeta nacido en Cádiz en 1926 y del que hemos elegido su libro Manual de Infractores, publicado en 2005. Y caracterizado por el despojamiento ornamental y la síntesis analítica, que se unen a la capacidad indagatoria en el lenguaje y a la búsqueda de una poesía que, como dice el propio autor, ocupe más espacio que el propio texto. Campos de Castilla. Se deslustran los verdes al borde de la bruma y un vapor errabundo traspasa la arboleda y deja un rastro de figuras inciertas, discontinuas, en el declive cereal del frío. Por las lindes fluviales se atenúa el religioso rojo de los álamos y las piedras de legendarias pátinas emergen de los secarrales por donde hay sombras que se hacinan al filo del crepúsculo, y un sedicente tránsito de aves inocula al viajero sus antiguas contradicciones y melancolías. Ninguna tradición me asocia a este paisaje, pero he roto sus sellos, lo he vivido como si mutuamente nos reconociéramos, como si al fin me hubiese reencontrado no a la vida, al amor, cerca del Duero. Bastas son las variantes del olvido. Bastas son las variantes del olvido. El óxido, la sangre coagulada, los cementerios de automóviles, el musgo suturando las llagas de las piedras, el resplandor de las farolas en los charcos, las botellas vacías. Pero ninguna tan veraz como esa página escrita por error en la amenazadora coyunda del vacío de la noche, justo cuando desploma la impotencia su pesadumbre sobre la escritura. Allí el olvido sella su pacto con los libros. Noche de alabastro. En la capilla napolitana de Paolo di Sangro, príncipe de San Severo, hay una mujer yacente de alabastro que dialoga en secreto con quienes la visitan en las furtivas tardes del otoño. La túnica hermosa de pétreos pliegues albos la acaricia suavísima. Ella apenas se mueve. Es una dama estática. Ha sufrido privaciones, desdenes, cautiverios, pero a nadie rehúsa, ni siquiera quienes la atormentan con variadas especies de lascivias mientras el vigilante se adormece. Su condición de estatua la hace insensible al roce de los cuerpos, mas su lustre de diosa, de irisación carnal de su desnudo, el ascua de los ojos, la acercan al deleite de una alcoba prohibida a tientas transitada. Aún comparto con ella la ansiedad que he perdido. Precio de corte. Favorable frontera de la casa vacía, llena de viejas auras, alientos retenidos en las habitaciones, bienolientes flores de antiguos cultos en las arcas. El asfalto discrepa de los vértices descoloridos del otoño. Aves de paso, llaves que ya no abren ningún sueño. Rudas redes urbanas que transfieren su tupida grisura al desamor. Late en la tarde el lento corazón de la sombra y una última comparecencia de alas invisibles vibra en las lontananzas costaneras y hay rastros de batracios y vahos rumorosos llegando del estribo de la playa, mientras el negro imán del mar atrae a quienes huyen de tráficos, de estrabos, de almonedas. Oh placidez, lienzo perseverante que encubre las desavenencias difusas de la vida, cuando ya finalmente la soledad resarce al solitario. Clave venturosa de la vida. Recuerdo paso a paso aquel camino de tierra oscurecida por la lluvia, con charcos despiadados, alambradas hirsutas en las lindes y unos chopos sin hojas afligiendo al paisaje. Un lugar anodino, difuso, apenas predecible y sin embargo dotado de una nítida hermosura, no por ningún expreso ornato natural, sino porque precisamente allí, hace ya tiempo, percibí de improviso una presencia parecida a la plenitud, ese raudo bosquejo que irrumpe en la memoria y se incorpora, ya para siempre a los indubitables rudimentos de la felicidad. Solo eso, unos ojos pendientes de los míos y en ellos descifrándose la clave venturosa de la vida. Mirada del vidrio. En el borroso alféizar persevera la botella vacía. Procede de la noche y ausculta desde el vidrio el paso de las horas, la lenta niebla rosa cercando las retamas, la luz que ya despunta por detrás de la cerca. ¿Hasta cuándo duró la noche ayer? ¿Por qué sitios anduve? ¿A quién atañe esa botella impávida que mira lo que yo, que está asomándose al mismo mar que yo, y parece acusarme de haber capitulado? Raudo se aferra el día al lívido dintel de la ventana, mientras dentro propaga sus agravios ese huraño testigo que culpa a la botella de haber sobrevivido a su consumación. Triste ornato carnal, tiempo de los venenos, otra vez soy mi propio contendiente y he leído todos los libros. Summa vitae. De todo lo que amé en días inconstantes, ya solo van quedando rastros, marañas, conjeturas, pistas dudosas, vagas informaciones. Por ejemplo, la lluvia en la lucerna de un cuarto triste de París, la sombra rosa de los flamballones engalanando a franjas la casa familiar de Camagüey, aquellos taciturnos rastros de Babilonia junto a los barrizales suntuosos del Éufrates, un arcaico crepúsculo en las Islas Galápagos, los prolijos fantasmas de un memorable lupanar de Cádiz, una mañana sin errores ante la tumba de Ibn Arabi en un suburbio de Damasco, el cuerpo de Manuela tendido entre los juncos de Doñana, aquel café de Bogotá, donde iba a menudo con amigos que han muerto, la gimiente tirantez del velamen en la bordada previa a aquel primer naufragio. Cosas así de simples y soberbias. Pero de todo eso, ¿qué me importa evocar, preservar después de tan volubles comparecencias del olvido? Nada sino una sombra cruzándose en la noche con mi sombra. Después de verso a verso, llegamos al final del programa. Quiero agradecer a Violeta, Javier y Félix su colaboración en este programa especial e invitarles a volver cuando quieran. Antes de despedirnos, recordar a nuestros oyentes nuestro blog, donde podéis encontrar todos los podcasts de programas anteriores, lafoliaradio.blogspot.com. También invitaros a que enviéis vuestras sugerencias o quejas si las hubiera a nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. Nos despedimos con una canción de otro cancionero español, no nombrado hasta ahora, el cancionero de Turín. Encontrado en dicha ciudad, posee composiciones de finales del siglo XVI y principios del XVII. De todas ellas, he elegido una de mis favoritas, Por la Puente Juana, un romance que da nombre a una obra de teatro de Lope de Vega. Dicho romance hace alusión al tópico Colille Virgo Rosas, recoge doncella las rosas, que insta a las jóvenes a aprovechar la juventud y a amar antes de que el paso del tiempo las prive de su belleza. Con este Por la Puente Juana, en la interpretación del grupo Música Ficta, nos despedimos. Un saludo y hasta dentro de 15 días. Las rosas vuelva el oro en plata. Está abierta.